últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y finches inspectores del fisco, un calvo para ustedes. Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vigésima tercera emisión de En Caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos y fanáticos de los descansos laborales. Sigan descansando. No vayan a alterarse por el comienzo de este programa. No, debo pararme porque... Continúen, por favor, no queremos en nada cambiar el ritmo mundial. No. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la tripulación de la Nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los fines... Es decir, el auténtico Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Es que como que los confines del espacio... Son muy confines. Son muy confines, es verdad. Sí. Mejor los confites. Señoras y señores, ha traído confites gracias a sus primas que han colaborado con sendos alimentos. No sé si han pensado que estamos encarcelados y hace mucho no nos alimentamos. ¡Trajeron nachos! ¡Bien! Eso es lo importante, chicas, que traigan los nachos. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. Sí que sí, muy bien acompañada. Perfecto, ahora no empiecen a darle al pico, dele que dele. No, prepárense para el próximo programa. Efectivamente, señoras y señores, presentaremos ahora a quien ya está catando desesperadamente entre bebidas y alimentos. Sí. No mientas, Mico, aquí no se te tiene hambre. No. Se te tiene la dieta exacta que el veterinario Juan Carlos no ha recomendado para que no eches culo y luego te pese. Señoras y señores, con ustedes el técnico Carlos se viaja, es el Mico. Mico. Yeah, Mico. Eres lo que tienes y sabes lo que puedes. Sé que sí. No sé, pero sonó así rimbombante. Chidísimo, así que nos quedamos con eso. Adelgace comiendo, no pise el césped, disfrute de la naturaleza, no se presione, sea efectivo, deje fluir su talento, sométase a las reglas, sea casual, medite su respuesta, no ingrese con alimentos, cómprelos aquí mismo, cultive su espíritu, cuide su cuerpo, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hoy estoy indignadísimo. ¿Por qué? Indignadísimo, doctor. He llegado aquí al consultorio. ¿Qué indignadísimo le pasa? Cuénteme. Luego le voy a contar. Relájese, doctor. Luego le voy a contar porque no puedo creer. Tome esta pastilla. Lo que muchas gracias. No sé para qué sea, pero usted sabe que no le hago asco. Señoras y señores, ahora vamos a presentar directamente la segunda parte de una de las películas más taquilleras de la historia de En caso de que el mundo se desintegre. Amores Tequila. El accidente de Charlie Corkin. Sí que sí. El accidente de Charlie Corkin, Amores Tequila, traducida en otros países y conocida por todos como el megaputazo que se dio el Charlie. Sí que sí. En estos momentos ya saben, la primera parte que nos han visto se la han perdido, se joden. Sí. Mala no suerte y al carajo come pollas. No. Él regresa a su trabajo, hacemos un rápido así como para poner en órbita. Un reconto. Charlie Corkin llega, se va a suceder, le llega la botella de tequila que le había pedido por una red de amigos que Al Capone sí le manda, sí. El bicho se la manda desde Mexicali, le llega la botella y dice, ah, chido la botella, me voy, es el día del cariño, y se retira con su automóvil. Cuando llega a la entrada de la autopista, está por entrar a velocidad, dice, oh, me olvidé la botella de tequila en la oficina, esto no puede ser. Hace una maniobra disuasiva, es decir, gira izquierda, gira derecha, y vuelve a la oficina. Sé que sí. Plácidamente entra y dice, ah, me había olvidado esto, cabrones. Los cabrones compañeros los saludan y él sube al auto y la botella de tequila en el asiento trasero. Ahora le voy a pedir, por favor, ya que estamos en esta situación, sí que, sí, que el capitán Roger Vinero, podemos manejar aquí las cuestiones del tiempo, ¿no? Sí. Podemos ir, sí, al preciso, sí, es como instante. El DeLorean. Es como el DeLorean. Bueno, cárguele las cáscaras de plátano al DeLorean, porque iremos al preciso instante en que Charlie Corkid sale de su chamba con su automóvil y la botella de tequila atrás. Here we go. Estamos en estos momentos de pie junto a todos los desintegrados en la entrada de la autopista. Sí, sí. Ahí está llegando Charlie. Empecé a ver desde mi niñez, como por ejemplo, me acordé de cuando le robé un dulce a mi prima. También cuando le contaba chistes de Pepito a las monjas de la primaria. Mi primer carro de juguete, mi primer cigarrillo. Pero lo que más pasaba por mi mente era cuando conocí a Joyce. Sí, Joyce la Kitty, mi mujer. El primer beso con ella, cuando salimos por primera vez, cuando nos casamos. El olor a gasolina era cada vez más fuerte y los ruidos de llantas habían cesado. En ese momento no recuerdo nada, hasta que un día después desperté. De ahí la primera voz que escuché era la de mi esposa Joyce. Con lágrimas en los ojos sonreía y no paraba de agradecer a Dios. ¡Gracias Dios! ¡Gracias Dios! ¡Thank you very much, my God! ¡Oh, my Lord! ¡Thank you, my Lord! Me preguntaba que si no necesitaba nada y con voz distorsionada yo le dije... ¿Tú te sientes bien? Ya que yo pensaba que la del accidente había sido ella. No podía pensar bien y la luz del hospital estaba muy fuerte. Después de 3 días empecé a ver que el del choque había sido yo, efectivamente, y empecé a sentir dolor todo el tiempo. Lo que me preocupaba era el ya no poder bailar tango, porque en mis sueños, en los sueños que yo tenía, yo era muy amigo, amiguísimo de don Carlos Gardel. Después de unos días, llegaron unos detectives a preguntarme lo que había pasado. ¿Qué pasó? Vio que cuando ellos llegaron a la escena del accidente, no estaba consciente. Ellos dicen que encontraron en mi carro... ¡una botella de tequila marca Cabrito! La cual el pinche bicho de Mexicali se había tardado en mandarme. Los detectives me preguntaron si había tomado licor en el momento del accidente. Humildemente y con voz, la voz que me caracteriza, les dije... ¡Váyanse a la concha de su madre, hijos del maleante, nietos de la abuela que fuma mota! Etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y me alteré, y luego una enfermera me dio 1 o 2 pastillas para tranquilizarme, y después de eso, entonces, comencé a ver al niño elefante. Pero lo empecé a ver junto con Moe, Larry, Curly y Jem. O póngale los 3 chiflados, que en realidad son 4 chiflados. O los magníficos, o con quién. Bueno, me largo, cabrones. Ya me tocan las pastillas. ¡Fíjense! ¡De cabrón! Si se portan mal, tengan cuidado que ya Curly ya está pedo. Desde Los Ángeles, Califa, su amigo Chamo Pías. Hasta Papa, ¿ya a tomar alcohol? Friend, y hasta amigo íntimo. ¿Ya de puede beber alcohol? Tía, Charlie Corky. No, todavía no puede beber alcohol. Porque parece que Curly le hace... si él empieza a tomar alcohol y como que no le gusta a Charlie. Bueno, Charlie, ahí está. El final de la película. Final feliz hasta el momento. Sí. Hay cosas posteriores. Porque un éxito... La gallina de los huevos de oro... No hay que matarla. Sí. Por lo tanto, Charlie, ahora queremos toda la parte de recuperación. Las enfermeras que te hacían que los lavajes de esponja. Joyce la Kitty y todas las miserias que andan dando vueltas por ahí. Así que un abrazo grande para nuestro querido Charlie Gorkid. Y créanos que cada línea que leemos de Charlie decimos ¡ah, oh my lord! Y nos ponemos contentos de que esté aquí con nosotros. Un abrazo, Charlie. ¿Qué tal, desintegrados? Nuevamente yo, San Faso, desde la provincia de Corrientes, República Argentina, saludando a los desintegrados. Y para comentar a los jóvenes cristianillos y evangelillas. Evangelicillos, viene a ser, sí que, sí, que me he comunicado vía Caño con el niño elefante, quien me ha repetido las palabras. palabras de una banda de rock o algo así de la Argentina para que la difunda. Pero lo cual se presenta, Dios existe, yo le respondo, Dios existe, pero en realidad renunció a su puesto. Pues cuando vio al hombre, dijo, uy, Dios mío, y entonces dijo, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿Vuelvo? ¿Me pierdo? Entonces renunció a su puesto y que nos ayude San Cagaste, pero fui ahí donde el niño elefante nos dejó tirado y agarró las riendas de este podrido mundo para tratar de encauzarlo. Bueno, mis queridos amigos, espero que este relato... cabrón, no hace falta fumarse un caño para ver al niño elefante, ¿eh? No, y mucho menos andar de caño. Sí, sí, es decir, sí. Olvida todo tipo de caños en este sentido. Está, bueno, por ahí San Faso está. No se le puede sacar no. Dice Maru, Xochitl y Miguel de Nahuacalpan, dice México, dice, quiero, bueno, mi jefe es un hijo de puta, se la pasa cogiéndose una pinche vieja pendeja, y aparte de todo eso, cuando no coge, se la pasa gritándonos a todos y diciéndonos que somos unos pendejos. Ah, entonces que coja. Ya mete, sí, mejor. Déjelo como conejo, encierro en una jaula, que se reproduzca internamente y que se deje de mamarla. Sí, ¿no? Sí. Dice, bueno, ya nos tiene hasta los huevos, por favor, ayúdenme, postdata. Lo su importante hermano, es ver en qué se entretiene el jefe. Una vez que ya, se encuentra en qué se entretiene. Cuando se le encuentra el entretenimiento al jefe, ya hay está. Hay que abastecerlo. Hay que abastecerlo, básicamente, para que no mame. Claro, sí, ¿no? Sí. Y que sí. Dice, bueno, aquí su hermano de mi jefe también me quiere dar para mis tunas y no sé qué hacer. Estoy confundido porque está bien pinche feo, pero a la vez me conviene, ya que trae un carro de poca madre. Señor Lagartija, dígame qué hago. Lo que pasa es que esto está firmado... cálmate con él. Claro, pero está firmado por Maru, por Xochitl y por Miguel. El hermano de jefe le quiere dar a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Carro sí, para sí. todo el mundo. Entonces, carro para todo el mundo está chido. Se ponen de acuerdo y van los tres en carro. Sí, sí. Y sean felices. El señor Berki y el señor Chatarrero de Villamontes, Tarija, Bolivia, dice: ah, la mierda con la gente que no te deja engañar a tu mujer porque ellos están tan chismosos que acaso ellas no tienen deseo de probar algo nuevo. Bueno, hay quienes sí, hay quienes no. Claro. Bueno. Hola, amigos. Estoy pasando por aquí. Hola, amigos. www.locojoe.tk. ¡Ja! Y dejen, bueno, mensajitos en el box, dice, todos los desintegrados que descargan los programas viejos. Saludos, el Loco Joe desde Los Polvorines, Buenos Aires. Hemos entrado a la página de Loco Joe. Está bien chida. Está bien chida, está prestando servicio Loco Joe. Recuerden www.locojoe.tk. Varios desintegrados ya han entrado ahí y se han desilusionado en algunos casos e ilusionado en muchos otros. Así que, señor, mis felicitaciones. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Niño Bomba. Niño Bomba. Desde Guadalajara, México, dice, amigos, debido a la queja que puse con respecto a mis cuatro compañeros de la Operación Triunfo, ¿recuerdan? Me han amenazado con... Él decía que trabajaba y los demás echaban la hueva y que no podía hacer. Dice, me han amenazado con vengarse debido a que la verdad salió a luz gracias a ustedes. Una acción que tomarán ellos será mandarles toneladas de quejas infundadas, mentirosas y faltas de carencia de toda moral. Son unas mierdas vengativas estos cabrones. Espero que ustedes sean pacientes y sepan reconocer a estos cabrones mentirosos mientras ellos escriben estas quejas. Yo trabajo, ¿lo ven? Y bueno, me retiro. Mueran los mentirosos y huevones. Abur, dice el Niño Bomba. Nosotros Niño Bomba, nos creemos todo, ¿eh? Nosotros creemos en el Niño Bomba. Sí, básicamente, sí. Lo que ha dicho el Niño Bomba es la mera neta. Y que no nos vengan con mamadas, porque el Niño Bomba es una bomba. Fue el primero en expresarlo, ¿no? Hola, cabrones desintegrados. Les saluda el John desde Guadalajara, Jalisco, hola, México. John. Solo para contraatacar al pinche Niño Bomba. El cabrón ese que dice que trabaja con cuatro pendejos y dice que uno de esos soy yo. Bueno, cuando eres jefe, todo mundo es el pendejo. Te aseguro que si yo fuera su jefe, siempre pensaría que eso de él. Ah, el Niño Bomba jefe. El Niño Bomba jefe. Pero chinga tu madre. Ah, Niño Bomba. Está bien que tú trabajes y sí que sí. Porque Niño Bomba y toda la madre. Dice, bueno, y le hemos demostrado que podemos hacer bien las cosas y las seguimos haciendo bien, pero el chiste es chingar y molestar para él. Por eso, por favor. Sí, es un jefe. Así como me mentaron la madre a mí, regrésenla, por favor, les les pide un chinga a su madre para el niño bomba. Claro que sí, niño sí, bomba, sí. Chinga a tu madre. ¿Cómo puede ser esto? Las quejas que llegan de parte no, de John, por favor. Bueno, John también, ustedes, chinga a tu madre. Chinga a tu madre, John también sé por venir. Sí, no salva nadie. Se despide ustedes de John desde Guadalajara, Jalisco, México. Chinga a su madre, todos los jefes. Es verdad, sé que todos sí. Los jefes chingan a su madre. Y a fin, Jafido. Hafid. Hola, Hafid. Desde Guadalajara, Jalisco, México, pero exento de todo esto que tiene que ver con estas luchas internas en esta oficina particularmente. En otra oficina está Yafid, Hafid diciendo: saludos, originadores del caos. Escuchando el programa del lunes y la queja de DJ King Kong con los perros. ¿Es por culpa de los perros cagones de medianoche que King Kong atacó Manhattan? Una de las razones. Sí. Una de las razones, sí. Sí, mamen, por mi casa andan viejas de esas. No las chinguen. Al rato tendremos a King Kong chingándole la madre aquí en Guadalajara. ¿Saben? Bueno, me quedé pensando en lo que dijo el Rate. Y sería chingón que los admiradores, las admiradoras de la María Tijuana, dijeran el por qué se buscan los patanes más güeyes. Salvo el lagarto cuando espora. Las mujeres guapas se buscan el güey más pendejo. ¿Será que son inseguras? Básicamente es que nosotros vemos a los güeyes más pendejos cuando una dama les presta la debida atención que a nosotros no nos presta. Pero no son más pendejos, pero, solamente tienen más lana. Y algo de pendejos son también, pero... son misterios de la vida conyugal. Lucy Azul. Es como Marimar, pero Lucy Azul. Lucy Azul de Monterrey, Nuevo León, México. Dice: hola, me gusta su programa, está chido. Bueno, me quiero quejar de mi novio. Es decir, digo la frase de: ay, cómo me gusta el programa, para hablar de mi novio. Póngale, sí que sí. Y a nosotros, Lucy Azul, ¿qué nos pasa cuando recibimos ese tipo de mensaje? Nos vale madre tu novio. Nos vale madre. Sí. Dice: ¿por qué es un pendejo? Ah, eso está chido. Ya, para insultarlo está bien. Ajá. Yo pensé que, ay, papito, he pasado la noche de no, mi para vida. Insultarse. No, Lucy Azul dice: es un pendejo mi novio, él cumplió años y yo quería hacerle algo especial. Ah, jódete por Monse. Por Mamona, sí. Así que le dije a su hermana que me diera los números de sus amigos que él tenía en su celular. Ah, no, si no, madre, mentira. Vienes a invadir la privacidad, sí, Lucy Azul. La culpable es tú, tu novio mentira, no es ningún pendejo. Mentira, sí. Aquí el cetro de pendeja te lo has ganado tú. ¿Y qué te ha pasado? Y a ver qué pasó. Y dice: y así juntarlos en un restaurante, porque quería hacerle la fiesta sorpresa. Ah, oh, mamá, odio la fiesta sorpresa. Sí que sí. Yo, si me hacen una fiesta sorpresa, me pongo de pie y me voy. Digo: muchas gracias. Chau. A la mierda. Sí. Dice: y nada, que resultó. Y a tomar por culo. Dice que. Se van todos a tomar por culo, les digo. Claro. Me voy. Sí. Dice: y nada de eso resultó que los números eran de otras novias. Lucy Azul. Es lo que buscaba. Desde que le pediste a la hermana de él, los números telefónicos de él, tú buscabas exnovias o novias. Sí. Así que no vengas aquí a hacerte la mojigata, la mosquita muerta, la mamarona. Tú sabías que él se acostaba con todo el barrio. Sí, es verdad. Sabías que era una máquina sexual desaforada, que no había mujer que se le resista y estaba buscando. Es lo que te gustaba, aparte. Claro, ¿y qué le hiciste? Le hiciste una escena seguro el día de su cumpleaños para arruinarle y cagarle bien la vida. Lucy Azul, mereces, ¿sabes qué mereces? No sé, ser la novia del peje lagarto o algo así. Dice: bueno. Y les dije: pues vamos a juntarnos y le damos su sorpresita. Y así fue. ¿Qué cara de terror puso cuando vio a dos más de sus novias esperándolo? Y Paola, una más de sus mujeres engañadas, le lanzó un refresco en la cara. Y le hicimos panchos. Le hicimos... ¡Qué mierda! Sí. Se lo merece por mamón. Y mándale un chingo a su madre al pendejo. Y el pendejo no está bien tampoco. No, de andar haciéndose el galán. Es un ganador. Sí. Y aquí los ganadores. No van tampoco. Los payasos con pasta de campeón no nos agradan. Por hoy lo tanto. Mentaremos la madre de todo el mundo. Sí, mentada de madre. Para el novio de Lucy Azul, es novio, imagino. Sí. Porque no sea tan pendeja de haberlo perdonado. Y por Lucy Azul. Dijo novio, ¿eh? Por invadir privacidad. Es verdad, dijo novio. Bueno, para la parejita regiamontana. ¡Chinguen su madre! David Sánchez llega solo triste y muy contento realmente. Hola, dice: hola, piruta. Me dice que es una mezcla de puta con pirata. O sea, me han insultado, pero ya, ponle coto todo esto, David. Dice: quiero tener más gente en mi Messenger. Él ve que todo el mundo tiene listas eternas de Messenger y él tiene... Es lo malo de mirar los Messenger ajenos. Sí, claro, no hay que espiar Messenger ajenos. No, debería ser un nuevo mandamiento. Un mandamiento. No miréis Messenger ajenos. Ayornados a la época. La iglesia debe renovarse. Sí, debe la iglesia renovarse. No puede seguir con... No, no robarás la mujer de tu prójimo. No, claro. Que no sé si hay uno así, pero parecido. No desearás la mujer de tu prójimo. Y bueno, que estamos en la época del Messenger. Sí que sí. Bueno, la cuestión es que David Sánchez vive en... Miren, para que se den una idea, en Delta, Colorado, sí, USA. Sí. Delta es como que es un pueblo, pero de milagro. Es un pueblo porque debe haber una iglesia, una escuela y un plaza. Cine. La neta que hay un cine nada más, ¿eh? Y está él con su futura esposa, el güey para el que trabaja él y nadie más. No. Y eso es Delta. Y la esposa lo engaña con él. Y la esposa con las vacas, no sé. Pero bueno, dice, tengo tres amigos nada más en el Messenger. Qué triste. Ah, qué historia triste. Tres amigos. Y mira si esos tres amigos que tienen Messenger se ponen busy los tres. No, te cagas. Es causal de suicidio eso. Por lo tanto, por favor, desintegrados, sumen a este desintegrado a su lista de Messenger. Total, tienen tantos mamalones dando vuelta por ahí. ¿Qué le cuesta agregar un dvalucart@hotmail.com? ¿Cómo es? Es D de dedo. V de vino, Alucard, con D final, ese debe ser Alucard. El apellido, Valucard, @hotmail.com. ¡Ah! Es David, ¿qué les cuesta? Háganle un bien, háganlo sentirse feliz. No es de mucho hablar, pero quiere tenerlos en su lista de mesa. No los molestará, mucho. Es como una mascota, súper chingona. Queremos a este desintegrado integrado entre los desintegrados. Sí. Muchas gracias, ha sido un servicio a la comunidad. Víctor Mateus Portela Ribeiro. Portela de apellido. Portela. Puede ser el dueño Portela. De Portela. Silvinia, si estabas buscando a alguien aquí de apellido. Aquí está el dueño. Aquí está el dueño Portela, ¿eh? Sí que sí. Bueno, Víctor Mateus Portela Ribeiro de Santa María, en el Brasil, dice: a veces me quedo parado pensando en la vida y de pronto me pregunto: ¿sería Jesus Christ un X-Men? Sí, está en las posibilidades de los análisis Jesucristo sea un X-Men. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Diego de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, dice: ¿qué onda, camaradas? Déjenme contarles lo que me pasó el viernes pasado. Resulta que no teníamos nada que hacer con un amigo y yo decidimos salir a rolar a ver qué pasa. Entramos a algunos bares. En uno a mi amigo lo vetaron, dice, por la edad. Y pues ni modo, que lo dejé afuera. Salimos ahí, íbamos pasando de bar en bar, puros andadores. Dice: y vimos un antro gay. Y por pura puta curiosidad entramos tratando de conectar mujeres. Bueno, flor de mensos. Cabrones. Mujeres en un bar gay. Dice: y vaya, mi sorpresa, eran todos lesbis. Dice: eran los únicos heterosexuales, creo. El caso es que yo no sabía que mi amigo le afloraba la homosexualidad, depende de la cantidad de alcohol que tomaba. Y después que se conectó, bueno, un güey, pero yo me quedé con una pinche sorpresa de mierda. Dice: ¿saben que mi cuate batía para los dos lados? Dice: bueno, ustedes se preguntarán qué puta madre me interesa eso. Efectivamente, sí, nos preguntamos qué puta madre nos interesa esto. Bueno, es que nunca había entrado a una de esas mamadas. Dice: bueno, y saber que mi cuate le gusta ese desmadre, bueno, se ven cuates, eso es todo. Hey ho, let's go. El catador de mierda de Bogotá, Colombia. Ja, hola, catador. Dice: bueno, ustedes se preguntarán por qué tengo este nickname tan repulsivo. No, porque pues, no es mierda y no. Dice esas actividades. No, lagarto, es más, estoy explicando justamente para que no crean eso. Dice: pues no es ni casualidad ni ganas de lucirme. La verdad es que estoy mamado, es decir, cansado hasta los huevos de oler tanta cantidad de cagadas. Resulta que en la oficina en donde trabajo me han puesto justamente cerca del sanitario. Quedo al lado exactamente del sanitario. Ay. Esa es mi oficina y cada vez que un cagón entra a empollar los huevos, me tengo que mamar todo el olor de la cagada y así todos los cagones del día. Dice: ya con tanta experiencia de oler cagadas que ya viste tres hippie y enciendes aumerios. Sí, puedo diferenciar una de la otra. Sé precisamente quién está cagando en el baño, aunque no lo haya visto entrar. Está chido eso. Yo, jefe, le pregunto: oiga, catador, ¿dónde está Fernández? Mira, acaba de salir del baño. En estos momentos en el baño está Rodríguez. Y creo... dígale a Juárez que ya no más frijoles, por favor. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y el jefe va a decir: ¿cómo sabe este hombre? Y en realidad lo único que sabe es usar uno de sus sentidos más desarrollado que otros. Dice: bueno, y peor cuando echan disque ambientador, dice, para disimular la cagada. Porque es esa mezcla famosa de mezcla de mierda con perfume que aflora. Dice: la oficina queda con un exquisito olor a mierda perfumada. Ahora mi temor es quedar impregnado por siempre y quedar oliendo a mierda para toda mi vida. Un chinga a su madre es para probable. Los cabrones de la oficina. Es probable. Pregúntale a gente. Porque se te queda el olor. Y se te queda. El olor ha llegado para quedarse. Y cuando te dicen: oye, aquí hay que ponerse la camiseta de la empresa, allí no te exigen la camiseta, sino te vas con el mero olor a mierda. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Aaron de Alcira, España. Ah, hola, Aaron. A tomar por culo desde el monte. Bien, estoy bien, lagarto. Quiero quejarme de los pinches hospitales de España. Pueden que sean Recordemos gratis. Recordemos que Aaron tuvo una operación. Tuvo una operación complicada. Dice, pueden que sean gratis los hospitales españoles por la seguridad social y todas esas mamadas, pero me tuvieron 5 horas en la pinche sala de espera y aún sin poder caminar me dieron el alta para que me fuera de allí. Oh, necesitamos las camas. Sí, al chavalito, al chavalito me lo mandan para la casa. A ver, que se lo ve mejor, sí. Se lo ve mejor y ha recuperado el color amarillento que tenía cuando llegó. Y llévenselo. Y ahí están, necesitan las camas. Lógicamente en todos los hospitales de todo el mundo. Dice, por favor, mándenle un chingo a su madre a todos estos hospitales cubiertos por el Estado, ya que si no me hubieran tenido allí tanto tiempo en la sala de espera, ahora tendría mis 2 huevos. Postdata, referente a lo que me comentaron de las expresiones que podría aprovechar ahora que no tengo huevos, reencontré aquí tienes un huevo todavía. Encontré una aquí en España. Resulta que al acto de reírse a carcajadas se le llama descojonarse. Claro, sí que sí. Pero qué descojonante que es este cantautor llamado Rafael, dice uno, por Póngale, ejemplo. Sí. Y dice, bueno, pues bien, yo ya estoy descojonado y no me hace ni puta gracia. Chau, cabrones, dice, les llevo aquí dentro. Bueno, Aaron, gracias. Lo de los hospitales no es España puramente. En este caso le ha tocado... Igualmente agradece que tienes hospitales gratis. Sé que hay hospitales por la red de seguridad social y esas cosas. Pero igualmente una mentadita de madre para activar un poco. Igualmente nuestras loas y nuestro ¿cómo decirlo? Admiración a todos los médicos, enfermeras sobre todo. Y gente de paramédicos. De los hospitales que hacen una labor que ustedes vieran los pedotes masacrados que entran sábado a la noche en algunos hospitales y tú dirías, ¿por qué no estudié pa' bombero? Póngale. Pero, en otro orden de cosas, nuestro agradecimiento, pero señores, sepan que aquí un desintegrado, por culpa de la ineficacia de los hospitales mantenidos por el Estado español, ha perdido algo muy importante para él. Por lo tanto, hospitales de España, y más precisamente este que imagino que está en Alcira, para ellos. ¡Chinguen su madre! Y uno se pregunta qué mamada, que si el Estado no gasta, y si el Estado le falta, y en qué gasta el dinero el Estado. Pero nosotros no sabemos el Estado español en qué gasta el dinero, pero lamentablemente sabemos el Estado brasileiro en qué gasta el dinero. Entrar a los Rolling Stones. Señoras y señores, por eso comencé el programa de hoy realmente ofuscado, enardecido y enojado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque dentro de todo esto chingón que es, los Rolling Stones gratuitamente en Río de Janeiro, Diego quería que hacer fiesta para orinarnos el asado, para escupirnos la torta, para aflojarnos la pantaleta, para cortar la luz en la fiesta. Dice pirata, el puente, el show de los Rolling Stone, el hospedaje de los Rolling Stone, en fin, todo lo que va a pasar con los Rolling Stone concierto gratuito que van a dar, lo va a pagar el gobierno de la municipalidad, con el dinero de sus cofres públicos. A pocos bueno, meses... Bueno, si todos querían verlo. Pero momento, lagarto, porque yo no sé si está comprendiendo la situación. Sí, güey. El dinero que nosotros pagamos por impuestos, que yo, viene uno y dice, estaría chido los Rolling Stones. Póngale. ¿Por qué? Porque yo tengo unos 40 años, los escuchaba de joven y los Rolling Stones está chingón. Le voy a poner los Rolling Stones al pueblo. El pueblo luego, cuando tenga que votar, va a decir, Dominique Bresgesau me trajo los Rolling Stones. Gratis. Gratis. Imagine lo que puede llegar a ser con 7 años más de gobierno. ¡Hua! Bueno, la cuestión es que ubiquémonos en esta situación. Al tipo no le gustan los Rolling Stones y decide poner el mismo dinero para traer a Shakira. ¡No joda! Eso es el golpe de Estado. Sé que sí, o no Shakira, pónganle que diga, pero Shakira, colombiana, una paz, amiga, qué sé yo. Bueno, pónganle que dice, voy a traer a David Bisbal. Voy a traer a Belinda. Voy a traer a no sé qué. Y no es. Póngale, sí. Los Rolling Stones son los Rolling Stones, pero bueno, a poco, dice. Bueno, entonces van a invertir una cifra millonaria de reales que pudiera ser usada para recuperar los hospitales cariocas que ya entraron en colapso. Pero eso no es noticia. Imagínate que a Mick Jagger le pasa. No hace ruido, no. A Mick Jagger se corta un dedo con algo y no lo van a llevar al hospital carioca. No, tampoco, no. Y el tipo que están para los candidatos del gobierno, tampoco van a ir al hospital carioca. Es decir, ¿quién van a necesitar los hospitales cariocas? aquellos que van a votar por los Rolling Stones. Sí que sí. Por lo tanto, bueno, ¿te das cuenta? Los filos de Mae, que son estos políticos de mierda. Un fuerte abrazo a los hijos de Pearl Jam, María Tijuana, extensivo a toda la tripulación o carioca surfista. Gracias por esta aclaración, porque uno a veces se deslumbra con ciertas sí cosas sí. Y no sabe. Esto no, tampoco... podría estar soportado por publicidades, por empresas. Empresas que sí, pongan y esas mamadas. Es desilusionante, pero en otro orden de cosas, esto no es para amargar la fiesta, ni para hacer un boicot al recital del concierto este de los Rolling Stones, ni para decir, ay, qué mamada, yo estaba feliz. Es para tener los 2 milímetros de mente para decir, voy a disfrutar bien chido de los Rolling Stones. Porque lo pagué yo. Porque lo pagué yo y yo no decidí si pagarlo o no, pero de última lo voy a disfrutar porque me gusta. Porque lo has pagado tú, porque lo pagó tu abuela, sí, porque lo pagó tu padre, porque lo pagó tu perro. Y a la hora de votar, me va a valer madres quién trajo a los Rolling Stones, sino cómo están los hospitales cariocas. Muito obrigado para comunicación. Estimados staff de En Caso, les escribo para prevenirlos. Anoche me soñé que en un canal de televisión de la Argentina copiaban su programa. Diego Capusotto, un actor cómico argentino, gran actor cómico argentino, don Diego Capusotto, sí que sí. Trabajó en Chachachá, sí, bueno, no estaba en Chachachá, dice, hacía el señor Lagartija. ¡Ja! Muy bien. Y Fabio Alberti, hacía el pirata. Me cago, yo renuncio en esto. No, me voy, pero no renuncio. Fabio Alberti está como un poco pedante, sí, ¿no? Pero bueno, pero nos quedamos con Diego Capusotto. Sí. Dice, bueno, el programa los mostraba ambos en un estudio de radio haciendo el programa. Tenían la misma intro del programa y todo. Así que preparen sus abogados o páguenme un psicoanalista. Mejor lo segundo. Sí, va a ser más económico y no nos van a romper el culo. El Mítico dice, profetizando desde La Plata, Argentina. Gracias, Mítico. Un abrazo para ti, cabrón. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, hola Gabo, llega una versión aggiornada prácticamente del Fantasma de la Ópera. Dice así: al principio demoraba casi una hora, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Ahora lo puedo hacer con un cigarro en la boca en unos 15 minutos. Ustedes estarán diciendo, habla de las vaidades del amor, de cómo el paso del tiempo va siendo que nuestras habilidades... No. Así que primero tengo que lavar el área con un enjuague antiséptico, luego retirar la piel muerta con gas estéril para después aplicar una crema que previene la formación de queloides, es decir, pequeñas tortugas que le invaden los sectores del cuerpo a Gabo. Acto seguido, se cubre el área con 2 distintos pads antiadherentes, medipads, de un material milagroso que no conocía. Una vez fijados estos 2 pads con cinta, sigo a colocar un último vendaje a manera de protección sobre toda el área afectada, antes que se acabe el cigarro, lógicamente, y debo tener listo también el parche que me cubra del sol una pequeña parte del rostro. Hace un tiempo me quemé la mano con unas cajas de pizza. Hace unos meses mi baño entero ardió. Sí que sí. Ahora me las ingenié para colocarme una olla caliente encima, vacía por suerte, la acababa de vaciar, así que me quemé un tanto en algún lugar entre el pecho y el cuello y un poco en el rostro. Bueno, mucho drama, ya estoy mucho mejor y todo va bien. ¡Basta de fuego! ¡Basta de fuego! Se están accidentando nuestros más célebres desintegrados en cuestiones... Y son cosas que pasan, realmente, y alguien debería hacer algo al respecto. Alguien debería hacer algo al respecto. Y por razones obvias no pasamos... Y para mí están todos corriendo peligro. Sí, todos corren peligro, en serio, Lagarto. Dice, bueno, lo del rostro fue muy ligero, ya casi está sano, no espero marcas misteriosas. Lo de más abajo, sí, todavía está en progreso, pero siempre estoy vendado y quieto, muy quieto. ¡La momia! ¡Ja! Es la auténtica momia de Houston, bogotana. Dice, bueno, a ver, bueno, no pasa nada. Espero que en unas 2 o 3 semanas ya me pueda quitar todas las vendas de encima, toda esta mierda que cargo todo el día. Por eso, pero bueno, qué joda. Qué joda, verdaderamente, Gabriel. No te enviamos un abrazo porque tenemos miedo de quedarnos con partes del cuerpo de Gabriel pegadas al nuestro. Pero bueno, nada, deja de jugar con fuego, niño. Sí, te lo deben haber dicho de pequeño. No, el que juega con fuego. El que juega con fuego. ¿Qué pasa? Debe ponerse pomada luego. Ah, póngale. Es sí, algo sí. Así. Hola, mis cabrones lisérgicos voladores. Aquí, Carioca Surfista, nuevamente. Carioca. Esto va para mis carnales de María Tijuana. Menos estrés y más creatividad. Ja, ja, es una broma, cabrones. Pero aquí en el banco es la mera neta. Llegan al extremo de anunciarnos esta misma frase por medio de megáfono. ¡Ah, mierda! Esto es el gran hermano en la versión de Owl. Exactamente. Y hablándoles por megáfono todo el tiempo, motivándolos para que trabajen. Dentro del banco. Dentro del banco. Tú vas a hacer un pago o algo y se escucha Trabajen con fe y esperanza que el nuevo milenio habrá aumento para todos. Pongan este banco en el top 10 de la mamada. Si hay aumento, yo trabajo, güey. Sí, sí, es más fácil. Es lo único que necesito. ¿Por qué todas las empresas, en lugar de gastar tanto dinero en mamadas, motivación, días de campo, viernes especiales, casual days, fiestas a mamadas? Y aumentan a los empleados. Van a estar felices. ¿Saben qué felices? Van a trabajar mucho mejor. Sí, sí, sí, sí. ¿Tan difíciles de comprender? Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Álvaro, de Tijuana, México. Hola, Álvaro. Dice, ¿qué pedos, cabrones? ¿Cómo están? Tengo métodos para hacer hablar a muda. Vaya que son 100% efectivos. Sí, pero él lo usa esto no porque muda te voy a dar y esas cosas, sino porque dice, es el método bien sencillo que tienen unos vecinos judiciales aquí en Tehuacanasco, Chile, piquín en los ojos. Ah, bueno, aplican Chile, piquín en los ojos y acupuntura en las uñas. Dice, hacen hablar hasta las momias de las pirámides de Egipto, los cabrones. No, nosotros te protegeremos, bueno, es casi una denuncia esto de Álvaro. Sí. Bueno, dice, yo no sé si la muda aceptará. No, por supuesto. No, por supuesto que no. Y si acepta, nosotros no la dejaríamos. Sí, no. Dice, bueno, y creo que sería conveniente saber qué piensa la mona. Dice, porque sería interesante hablar. Pero, en fin, hoy les pregunto por qué chingados creen que nosotros los mexicanos siempre volamos los penaltis. Yo no entiendo, pero en cada punto clímax de un torneo, campeonato, fallan. Yo no sé cómo los argentinos casi no fallan, a excepción de Palermo. ¡Ah! Pero Palermo como que se... tres en un mismo partido. Entonces como que ¿qué no quiere decir? No sé, como que fallan los penaltis. Ah, sí. Debe ser algo que en el momento el mexicano ve el águila volar con el nopal y se distrae. Y se distrae y le quiere atinar al águila y no le da el arco. Uh-huh. Bueno, no creo que sean estadísticas realmente relevantes, Álvaro. Pero bueno, en este mundial México será campeón porque cabrón, ya le toca. Además el mundo se acaba dentro de 6 años según los mayas y creo que es tiempo de lograrlo. Chau, dice Álvaro en un mensaje muy futbolístico que debería haber analizado Elio Marte Colote de Boar, pero no está entre nosotros. Lo lamento mucho. Guaro Ardiente de Keyboard en Venezuela dice: hola, bueno, mis compas, este SMS es para la señorita Diccionario del Perú. Ajá. Cariño lindo, uso internet para estudiar y trabajar, no para ligar. Para ligar no necesito una ciberzorra. Lo que más me gusta de Guaro Ardiente es eso de ciberzorra. Como tú, por el Messenger, necesito una mamacita ardiente de carne y hueso. Y según no elimino a nadie ni los dejo sin admisión, simplemente le chingo la madre como te la estoy chingando a ti, mamacita. ¿Pero qué pasó? No sé, es un poco misógino. Se lleva mal con el sexo opuesto, el Guaro Ardiente les menta a la madre y dice: saludos del keyboard, con acento en la I. Un chiste, ¿saben la definición de una mujer? Es la parte inútil de la vagina. Claro, sí. Sí. Y tenía que llegar los chistes machistas de parte del Guaro Ardiente. Guaro Ardiente, sí. La cantidad de enemigas que te acabas de ganar, y les pido por favor desintegradas, no respondan, porque si no, se hace como plomizo el programa. Muchas gracias, Guaro Ardiente. Un saludo para ti. Hola, mis cabrones y sérgicos voladores. Aquí, justamente, creo que Serfis está muy comunicativo. Basta, dice: Yafid Jafid o Jafid, ¿cómo hago para cambiar baterías usadas por películas porno? Porque tengo muchas de ellas en el cajón del escritorio y me parece un caje súper chingón. Sé que sí, a todos nos parece lo mismo. Pero parece que nada más que Yafid Jafid o Jafid conoce el lugar donde las canjean. Y bueno, y se está haciendo un gran arsenal de pornografía. El Haijin desde Yokohama, Japón. Hola, Haijin. Dice: Konnichiwa, Tomoachi. Konnichiwa. ¿Qué tal? ¿Estar busy o no estar busy? Aquí el dilema. Sé que sí. Dice: nuestro gran amigo y compañero Messenger, ya nadie puede vivir sin él. Todos reaccionamos como el perro de Pavlov cuando escuchamos el sonido de que alguien entra al Messenger. Es decir, babiamos por nuestro hocico, como el perro de Pavlov, ¿no? O cuando nos escriben un mensaje. Nos sentimos debilitados cuando no podemos usar los emoticons, dice, cuando escribimos mails o mandamos mensajitos por teléfono. No, esto es normal, Pero bueno, dice, por favor, paciencia. Si Susi está busy, el Messenger te dice: advertencia. Susi may not reply because he's our hat on fire on the welcome to the jungle in the Native Nelstone Show. Chubusi. Sí, sí. Así que no mamen. Mejor escríbanle a los que están away o out of lunch. Basta de ahora gringo. Entiendo por qué no tengo mesa. Y, oye, yo no tenía una mierda. Oye, güey, no te puedo atender porque estoy away. Sí, güey, si estás away, eres un güey. No, güey, estoy away. Quiere decir que no te puedo atender, güey. Fuck off. Estoy fuck off. Ay, bueno, nos vemos. Sayonara, el gallín on the phone. Ah, claro, sí. Pobre gallín, piense que es latino, está en Yokohama, Japón. Y bueno, pero que hable en japonés. Pero se comunica como puede. Le comprendemos mejor. Te comprendemos más el japonés lo comprende con Ichibato Modachi, porque sí. Perfectamente nos lo ha enseñado nuestro querido Yota Motouchi y recordamos cuestiones. Así que, gallín-san, muy agradable tu comunicación. Hola, desintegrados. Hace tiempo que no les escribo, pero hay una razón especial. Hoy se cumplen 100 programas desde que comencé a escucharlo en 1921. Bueno, justamente, ¿no? Es de nuestro querido amigo y ahí de Colorado, Bueno, hola, amores, ¿cómo están? Lo siento mucho. Hola, amores. Por no haber entrado en contacto. ¿Qué, Dita? Dita Chicones. ¿Cómo la reconoció, Grande y bella Dita. Dita Chicones dice, lo siento mucho por no haber entrado en contacto con ustedes. Lo que pasa es que estoy corriendo mucho, bailando y haciendo mucho show. Imagino, sí, con los carnavales y todo. Lo que va a ser el carnaval, le va a estallar el culo a Dita Chicones. Va a haber que juntar los pedazos y rearmárselo. Dice, Madonna me ha llamado para participar del show que ella hará aquí en Brasil. Será una bailarina del show. A mí me gustaría que Madonna baile para ti. Sí, porque sí. En Brasil tú eres más que Madonna. Convengamos que Madonna va de visita, que no venga aquí, ay, quiero arriba de todo en la comparsa, al carajo come Madonas. Dice, estoy muy feliz, les escribí más después, besos a todos, Dita Chicone, la auténtica Madonna, sí que sí. La otra Madonna que todos conocen como Verónica Chicone, sí. No sé, es muy chafa, y está envejeciendo. ¿Qué hay, desintegrados? Acabo de regresar de una etapa de desintegración total, dice alguien de la calle, porque estaba sin conexión a internet, fue horrible porque le pedía las conexiones ajenas para escucharlo. Y eso es una cagada porque no les podía mandar mail ni nada. Así que es todo triste. Y por ahí anda alguien de la calle. Un abrazo. Las conexiones ajenas son una mierda. Sí, porque generalmente son ajenas. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Rolando de México, México. Se ha comunicado. Hola, el Frodo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Hola, hijos del niño elefante. Y Marcela Serranos de Maravetí, Michoacán, México. Los saludos a San Pascualito, Ray Reloaded. Marc Casta del Desaguadero de Perú se ha comunicado. Molinda también está por aquí. Yoxan Sánchez desde USA. Y el terrible San Luis Potosí, que ha decidido no cambiar su nickname. Y nos alegramos por eso. El Guarache Vengador, el Cachaco de Quito, Ecuador, Diego de Trelew, Argentina, alguien que pide recomendaciones de la doctora licenciada Mónica Gafeo, chistoretes que ha llegado por aquí, gente de Sinaloa, se ha comunicado el Cucho nuevamente, Pedro de Guadalajara, Eru de Zacatecas, México, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, mientras pido santa paciencia, por favor, a todos desintegrados, ¿cómo ve la tierra? La veo desencantada. ¿Desencantada? Sí que sí, con una caja de bombones podridos en su mano. ¡Chale, qué asco! Con un ramo de flores marchitas. ¡No, ya se marchitaron! Con la mirada apática. ¿Así la veo? Y dando la espalda. ¡Ay, carajo! ¡Es una máquina removedora de amor! ¡Yeah! Sin esta máquina removedora de amor, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Reu Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Adiós, Cidra. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Jay. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Big Radio. Ure FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio Colores. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Fistero danzando. ¡Ay, cómo danza! Danza rock and roll, recuerda las épocas de Jan Asbury. Sí, con sí. Cabello extenso y antes de cantar. Otras épocas. Reemplazando a Morrison en los Gold. Sí, otras épocas lejanas, pretéritas y de buen rock and roll distortion. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nosotros nos estaremos reencontrando con gente maravillosa que nos tiene paciencia y que dice, bueno, si no leyeron mi mail, me vale madres. Y otro bueno, está diciendo, no leyeron mi mail, chinguen su madre. Es toda una tristeza, es un sacrificio. Es toda una tristeza. Es un relajo. Es un asco. Dice, bueno, Bueno, nada, nosotros nos estamos despidiendo. Recuerden, nada, llevar todo lo que deben llevar. Sé que cualquier sí. que está saliendo en estos momentos y dice, ah, llevo esto, llevo lo otro, te olvidarás lo que te debas olvidar. Sí, sí. Y lo que y llevarás. Si te olvidas algo, no vuelvas. Y lo que llevarás seguramente no te servirá para nada. Por lo tanto, damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, sé que sí, güey. Póngale por caso, Arafli. Ja, Arafli está feliz porque le han invitado a Río de Janeiro, aceptó justamente. ¡Uah, qué chido! Y dice, sí, no, le han invitado a los desintegrados. Dice, ah, me sale más barato ir a ver justamente los Rolling Stones allí que pagar la reventa aquí. Sé que sí. Así que desde México a Río de Janeiro para ver los Rolling Stones. Bueno, ahora no sé por qué Arafli es muy comprometida con las causas y ahora que sabe dónde salió el dinero, yo no sé qué va a ocurrir. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Señor Pelina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernendidia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Les saluda su compañero Cowa. Palomita por ti. Les envío un abrazo muy fuerte. Desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se repita desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pancorito, Rey del Valle. ¡Carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y vaya tacos! Conmigo desde Toluca, Sid Vicious. Nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.